Voces y pensamientos. Palabra florida. Canto de nuestros pueblos. Voces de ancianas y ancianos. Pluma de manos tiernas. Balún o es. Poesía, cuentos y leyendas de nuestros pueblos en Balún o es. ¿Qué tal, mis amiguitos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este su programa Balún o es, un programa del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas. Bienvenidos, pues acuérdense que este es un espacio de ustedes en donde pueden hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias, no solo de Balún o es, sino de los diferentes programas radiofónicos que tiene bajo su producción el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, mejor conocido como CELALI. Bienvenidos pues amiguitos, acompáñenme durante esta media hora de transmisión, un dominguito alegre en la que seguramente están disfrutando con sus amigos, con sus familiares o en los negocios. Pues bien amiguitos, en donde quiera que nos estén escuchando, muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes. Y como ya les decía, nos pueden hacer llegar sus comentarios y si ustedes desean visitarnos, estamos ubicados en Prolongación Insurgentes número 156, barrio de María Auxiliadora. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y a todos los maestros que nos siguen a través de esta frecuencia, quiero invitarlos que nos visiten con sus niños quienes deseen participar con un cuento, con una historia, con un chiste, con un coro. Los esperamos, visítenos y de esta manera podremos compartir con los demás niños que nos siguen a través de la radio o a través del internet. Dentro de un rato los tres roncarán. Hoy escucharemos dos magníficos cuentos. El primero que escucharemos se titula Un jardín natural. Es un cuento que habla acerca de la naturaleza que nos rodea día con día. Así que amiguitos, pónganse cómodos, busquen una silla, una almohada o como ustedes prefieran estar, porque comenzamos. Lindo y cortés. Hubo una vez un rey que tenía un gran palacio, cuyos jardines era realmente maravilloso. Allí vivían miles de animales, cientos de especies distintas de gran variedad y colorido, que convertían aquel lugar en una especie de paraíso del que todos disfrutaban. Solo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey. Prácticamente en el centro del lugar se veían los restos de lo que siglos atrás había sido un inmenso árbol, pero que ahora lucía apagado y casi seco, restando brillantez y color al conjunto. Tanto le molestaba que finalmente ordenó cortarlo y sustituirlo por un precioso juego de fuentes. Algún tiempo después, un astuto noble estuvo visitando al rey en su palacio y en un momento le dijo disimuladamente al oído: Majestad, sos el más astuto de los hombres. En todas partes se oye hablar de la belleza de estos jardines y la multitud de animales que los recorren, pero en el tiempo que llevo aquí, apenas he podido ver otra cosa que no fuera esta fuente y unos pocos animales. ¡Qué gran engaño! El rey, que nunca pretendió engañar a nadie, descubrió con horror que era verdad lo que decía el noble. Llevaban tantos meses admirando las fuentes que no se había dado cuenta de que apenas quedaba unos pocos animales. Sin perder un segundo, mandó llamar a los expertos y sabios de la corte. El rey tuvo que escuchar muchas mentiras, inventos y suposiciones, pero nada que pudiera explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran recompensa que ofreció el rey permitió recuperar el esplendor de los jardines reales. Muchos años después, una joven se presentó ante el rey asegurando que podría explicar lo sucedido y recuperar los animales. Mi majestad, lo que pasó con su jardín es que no tenía suficientes excrementos, sobre todo de polilla, señor. Todos los presentes rieron al escuchar el chiste de la joven. Los guardias se disponían a expulsarla cuando el rey se los impidió. Quiero escuchar la historia. De las mil mentiras que he oído, ninguna había empezado así. La joven siguió muy seria y comenzó a explicar. Mire, mi majestad, como los grandes animales de aquellos jardines se alimentaba principalmente de pequeños pájaros de vivos colores que debían su aspecto a su comida, compuesta por unos coloridos gusanos. A su vez, se alimentaban de varias especies rarísimas de plantas y flores que solo podían crecer en aquel lugar del mundo, siempre que hubiera suficiente excremento de polillas. Las polillas también son la base de la comida de muchos otros pájaros, cuyos excrementos hacen surgir nuevas especies de plantas que alimentan a otros insectos y animales, que a su vez son vitales para la existencia de otras especies. ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta! ¿Y se puede saber cómo sabes tú todas esas cosas, siendo tan joven? Pues porque ahora todo ese jardín que tenía en su palacio ahora está en mi casa. Antes de haber nacido yo, mi padre recuperó aquel viejo árbol arrancado del centro de los jardines reales y lo plantó en su jardín. Desde entonces, cada primavera de aquel árbol surgen miles y miles de polillas. Con el tiempo, las polillas atrajeron a los pájaros y surgieron nuevas plantas y árboles que fueron comida de otros animales, que a su vez lo fueron de otros. Y ahora, la antigua casa de mi padre está llena de vida y color. Todo fue por las polillas del gran árbol. ¡Excelente! Ahora podré recuperar mis jardines. Y a ti, te haré rica. Asegúrate de que dentro de una semana todo esté listo. Utiliza tantos hombres como necesites. Me temo que no podrá ser, majestad. Si queréis, puedo intentar volver a recrear los jardines, pero no vivirás para verlo. Hacen falta muchísimos años para recuperar el equilibrio natural. Con mucha suerte, cuando yo sea anciana, podría estar listo. Esas cosas no dependen de cuántos hombres trabajen en ellas. El rostro del anciano rey se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo delicado que es el equilibrio de la naturaleza y lo imprudente que fue al romperlo tan alegremente. Pero amaba tanto aquellos jardines y aquellos animales que decidió construir un inmenso palacio junto a las tierras de la joven. Y con miles de hombres trabajando en la obra, pudo verla terminada en muchísimo menos tiempo del que hubiera sido necesario para restablecer el equilibrio natural de aquellos jardines en cualquier otro lugar. Amiguitos, ya escuchamos este bonito cuento, este primer cuento que habla acerca de nuestra naturaleza, acerca del cuidado de las plantas y de los animales. Así que valoremos lo que tenemos en casa, lo que tenemos en las comunidades, lo que tenemos en el bosque. No los destruyamos porque también son fuente de vida, así como nosotros respiramos, también las plantas, también los animales respiran. Cuidémoslos, no los destruyamos, amiguitos, para que el día de mañana sigamos disfrutando de estos maravillosos colores que nos da la naturaleza. Vamos a escuchar nuestro segundo cuento que se titula Eduardo y el dragón. Continuamos, amiguitos, no le cambien. Eduardo era el caballero más joven de un gran reino, un niño muy valiente e inteligente. Era amigo de todo mundo. A sus enemigos los hacía sus amigos. Un día, mientras caminaba por las montañas, se encontró con una gran cueva. Al adentrarse en ella, descubrió y dijo: ¡Guau! ¡Qué gigantesca es esta cueva! ¿Qué habrá aquí? ¡Qué silencio! Seguiré caminando, a lo mejor encuentro algo que me guste. Caminó y caminó, y por cada paso que daba, se sorprendía de ver tan gigantesca cueva, y que en su interior había un impresionante castillo, un castillo tan grande que pensó: Este es un sueño. ¿Acaso la montaña es de mentira? No, no, solo se trata de un escondite para el castillo. Caminaré un poco más a ver qué encuentro. Al acercarse, Eduardo oyó algunas voces. Sin dudarlo, saltó los muros del castillo y se acercó al lugar del que procedían las voces. ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! Respondieron desde adentro. Llevamos años encerrados aquí, sirviendo al dragón del castillo. ¿Dragón? Pensó Eduardo justo antes de que una enorme llamarada estuviera a punto de quemarlo vivo. Entonces, Eduardo dio media vuelta muy tranquilamente y dirigiéndose al terrible dragón que tenía enfrente, dijo: Está bien, dragón. Te perdono por lo que acabas de hacer. Seguro que no sabes quién soy yo. El dragón se quedó muy sorprendido con aquellas palabras. No esperaba que nadie se le opusiera, y menos con tanto descaro. Prepárate para luchar, enano. Me da igual quién seas. Espera un momento. Está claro que no sabes quién soy. Pues soy nada más ni menos que el guardián de la gran espada de cristal. ¿Cómo? ¿Qué tontería dices? No es ninguna tontería. Yo soy el guardián de la espada de cristal. Eduardo, con una seriedad, sostenía que era el guardián de la espada de cristal, ya que este muchacho, antes de luchar, era capaz de inventar cualquier cosa, y siguió hablando. Ya sabes que esta espada ha acabado con decenas de ogros y dragones, y que si la desenvaino, volará directamente a tu cuello para darte muerte. ¿De qué espada hablas? Pues ya te dije, de la espada que ha acabado con la vida de muchos ogros. Al dragón no le sonaba tal espada, pero se asustó. No le gustaba nada aquello de que le pudieran cortar el cuello. De todos modos, quiero darte una oportunidad de luchar contra mí. Viajaremos al otro lado del mundo. Allí hay una montaña nevada y sobre su cima una gran torre. En lo alto de la torre hay una jaula de oro donde un mago hizo esta espada. Y allí, la espada pierde todo su poder. Estaré allí, pero solo esperaré durante 5 días. Y al decir eso, Eduardo levantó una nube de polvo y desapareció. El dragón pensó que había hecho magia, pero solo se había escondido entre unos matorrales. Y el dragón, deseando luchar con aquel temible caballero, salió volando rápidamente hacia el otro lado del mundo, en un viaje que duraba más de un mes. Cuando estuvo seguro de que el dragón estaba lejos, Eduardo salió de su escondite, entró al castillo y liberó a todos los allí encerrados. Algunos llevaban desaparecidos muchísimos años y al regresar, todos celebraron el gran ingenio de Eduardo. ¿Y qué creen, amiguitos? ¿Quieren saber qué pasó con el dragón? Pues pueden creer que en el otro lado del mundo en verdad existía una gran montaña nevada, con una gran torre en la cima y en lo alto una jaula de oro. El dragón se metió en la jaula y no pudo salir nunca más. Y allí sigue esperando que alguien ingenioso vaya a rescatarle. Y como dijo don Fermín, este cuento llegó a su fin. En los cuentos de hoy, ¿estuvieron con ustedes? Antonio Guzmán. Estela López. Miguel Gómez. Y Gloria Silva. ¿Estás escuchando? Baluno que es. Todos los domingos. De 4 a 4:30 de la tarde. Pues bueno, amiguitos, ahí quedan estos dos bonitos cuentos. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que les haya gustado. Y si no les gustó, amiguitos, también pueden hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias. Como les dije al principio del programa, lo pueden hacer directamente en las oficinas centrales, que está ubicada en Prolongación Insurgentes número 156, barrio de María Auxiliadora. O también lo pueden hacer a través del 67894 94, y también lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico difusion-celali@hotmail.com.mx. Y bueno, para todos los maestros que nos siguen a través de esta estación, a través de esta radiodifusora, quiero invitarlos que nos visiten a las oficinas, que lleven a sus niños para que nos cuenten una historia, un cuento, un chiste o un coro, lo que deseen compartir. Amiguitos, maestros que nos siguen a través de esta estación, quedan pues todos invitados para que hagan uso de este espacio. Baluno es un espacio que está pensado para niños, pero también para que puedan participar y compartir con los demás niños que nos siguen a través de la radio o del internet. Y bueno, mis amiguitos, por hoy hemos llegado a la parte final de esta programación. No se olviden que la próxima semana tenemos una cita a la misma hora y por esta misma frecuencia. Cuídense mucho, pórtense bien, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy su amiga Leti Pérez Sánchez. Hasta la próxima, mis amiguitos. Esto fue Baluno es. Escucha y conoce los cuentos, leyendas y poemas desde la pluma de los escritores indígenas. Te esperamos en nuestra próxima emisión de Voces y Pensamientos. Una producción del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas.